Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos tanto en Chile como en América Latina y en el mundo es la televisión. Respondiendo Julián Alcayaga, que es el último expositor. El pueblo chileno no sabe lo que yo les he explicado a ustedes ahora. Es decir, bueno, hay alguna gente que lo sabe porque hemos logrado difundir esta información un poco, pero la inmensa mayoría del pueblo chileno no la conoce. Entonces, no sabe el alcance de esta explotación. Es más, hasta hace unos 15 años, todo el pueblo chileno alababa la inversión extranjera, la veía como una cosa absolutamente buena y necesaria. Y a través de la televisión y de la prensa en general, pero es la televisión el vehículo principal de la información en Chile, se dice que la inversión extranjera es buena. Entonces, en la medida que es buena, la gente está de acuerdo con esa inversión extranjera. ¿Por qué no conoce los alcances de lo que está pasando? Así como no conoce los alcances de lo que está pasando con otras cosas. Por ejemplo, podrían incluso muchos chilenos estaban de acuerdo y se opusieron a que se cerrara la termoeléctrica esa de Punta de Choro, porque decía, el país necesita desarrollo y el país necesita energía eléctrica. Y en realidad es una mentira que vehiculan a través de los medios de comunicación, porque el país para su desarrollo en Chile no necesita energía eléctrica. Es la minería la que necesita la energía eléctrica. Entonces, esas mentiras están vehiculadas a través de la televisión y los medios de información. El problema que tenemos nosotros en Chile, y yo creo que en general en América Latina, pero peor en Chile que en otros países, porque en otros países existen algunos medios de comunicación independiente o de oposición, podríamos decir, que hacen variar la situación. Pero en Chile no tenemos medios que sean diferentes, son todos medios que vehiculan la ideología del neoliberalismo y de favorecer la inversión extranjera. Es decir, lo que nos falta es la información, y por eso que tenemos que elegimos los gobiernos que son más o menos lo mismo, la derecha y la Concertación, en ese aspecto de entregar el país a las transnacionales, son la misma cosa. No se puede decir aquí que el gobierno de la Concertación era más progresista que el gobierno de Piñera. Incluso está resultando que este gobierno es un poco más progresista que el gobierno de la Concertación.